Yeah. This one goes out to all the bike lovers out there. No, no, no contamina, ni usa gasolina. No contamina, ni usa gasolina. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor. Bienvenidos a Ciclista Radio, más amor y menos motor, dice. Por la carretera. Dice Satélite, el nuestro cabezote. Les habla Julián Vélez y, como siempre, acompañado de Mauricio Mesa. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y de Nilson Vera. Sí, aquí estamos, viviendo la ciudad desde la bici. Pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Estamos en Twitter e Instagram como @ciclas y en Facebook estamos como Colectivo Ciclas. En todas estas redes nos pueden seguir con el numeral Ciclistas, escrito con S. Ciclistas es un espacio radial que hace parte de un proyecto Transmedia que tiene también una serie web y un fanzine y otras plataformas que les podemos contar y que pueden encontrar en www.ciclas.org. Hoy tenemos de invitado a un miembro de la Ciudad Verde, administración de profesión, ciclista aficionado y biciactivista de corazón. Hoy está con nosotros Ricardo Zapata. Ricardo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Pues muy agradecido de estar aquí, muy chévere el programa y pues a la orden a contar mi experiencia como ciclista. Listo, Ricardo, entonces empecemos con el tema, compañeros. Ricardo, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Lo decimos porque como este programa se emite en la web, entonces para que todos las personas, los oyentes, los radio escuchas, los web escuchas, se sientan bien acogidos. Contanos un poco sobre tu historia de vida, quién es Ricardo Zapata, Lopera, de dónde viene, qué hace, qué desayuna, mentira, no. Contanos quién es Ricardo Lopera, Ricardo Zapata, perdón. Bueno, a ver, es que uno se puede volver demasiado para contar la historia de vida, ¿no? Pero bueno, o sea, padres antioqueños, abuelos antioqueños. Mi padre trabajó mucho tiempo en multinacionales y cosas de estas, entonces me tocó vivir en varios lados del país y bueno, y en México también, como para variar pues un poco también lo internacional. Y vuelvo a Colombia a los 15 años, sin acento colombiano, sin costumbres colombianas, adaptarme nuevamente a Colombia. Y ese volver pues a Medellín, la verdad, me hizo como querer mucho más la ciudad. O sea, no es lo mismo tener una ciudad en la que es paisaje, pues, y uno vive en ella toda la vida, que encontrarse con una con conciencia, pues, ya como de sí mismo, y decir como, uy, estas montañas, esta gente, a veces tan buena, a veces tan dura, y eso, pues, como que generó un proceso en mí, creo. Cuando estoy en la universidad, por cuestiones económicas, me toca coger una bicicleta. ¿Estás en la universidad estudiando qué? En AFID, estudiando administración de negocios. ¿Y vivías en Envigado? Sí, vivía en Envigado, entonces 3 kilómetros de distancia, era como una distancia muy buena para andar en bicicleta. Y por cuestiones económicas me regalaron una bici. Me estaba ahorrando como 100 mil pesos al mes en pasajes, en esa época valía. Muy bien. Valía como 1200 el bus y empecé a querer la bici. Pues de repente empiezo a subir lomas, que vámonos para Caldas, que todo esto. O sea, de un momento a otro ya la bici era como una compañera. Te hago una pregunta con respecto al tema de la universidad en la bicicleta. ¿Es normal que el universitario en muchas universidades ande en bici, cierto? Es un tema que es mucho más económico, tiene, pues no sé, la energía, la fortaleza para hacerlo. EAFIT, pues tiene muchos estigmas, entre ellos el tema del poder adquisitivo que tiene las personas que estudian ahí, cierto, que pues que es un estigma, un mito, o no sé si una realidad, pero seguramente tus compañeros podían llegar en, no sé, una camioneta o no sé qué, y vos llegabas en cicla y qué bien, normal, tranquilo. Sí, lo que pasa es que AFIT tiene una particularidad y es que, pues, tiene un estigma, pero yo creo que eso es algo que se formó por los estudiantes que habían allá hace 15 años. O sea, hoy en día AFIT es muy diverso realmente. Sí. Y de hecho, pues, si entras a AFIT, la cantidad de bicicletas que hay es tremenda. O sea, uno se sorprende. ¿Pero hace 15 años cómo era? Hace 15 años no, o sea, hace 15 años era la típica universidad de parqueadero, o sea, más parqueadero que universidad, la gente desfilando, pues parecía un desfile de modas. ¿Y vos llevabas desfilando con tu bici? Pues sí, o sea, yo realmente, yo entré a la universidad en el 2006, cuando entré, digamos que las bicis eran pocas, todavía no habían puesto ni siquiera los primeros biciparqueaderos. Entonces uno le tocaba poner la bici en un arbolito ahí, pero no ponían problema porque era una bici, pues, y ya. Entonces hoy en día la universidad es súper diversa, hay muchos becados, entonces ya ese estigma de la universidad de los ricos se perdió. Hay como tanta variedad que la gente ya, pues, acepta, incluso pues le gusta eso. Qué bien. Ricardo, cuéntanos un poco de Ciudad Verde. O sea, ¿qué hace Ciudad Verde? O sea, ¿cuál es el compromiso que tienen ustedes en esta entidad? Bueno, mira, en la universidad, voy a continuar un poquito para empatar con esto. Claro. En la universidad entro con un, pues salgo del colegio con un compañero que se llama Juan Manuel Restrepo. Y cuando entramos a la universidad formamos un proyecto que se llama Buena Nota, es una fundación que todavía existe, pues, y empezamos a trabajar alrededor del tema de emprendimientos e innovación social. En algún momento conocimos a Carlos Cadena. Carlos lo conocimos en el 2011 porque él estaba escribiendo sobre bicicletas y, sí, y para nosotros ese tema como de sostenibilidad nos pareció chévere, y hablando con él formamos lo que queríamos apoyar desde Buena Nota, que era un emprendimiento social, y ahí formamos la Ciudad Verde. Eso fue 2011 más o menos. Lo que quisimos en ese punto era, digamos, como influenciar las elecciones que iban a haber 2011, las regionales, alcaldes, gobernadores, con una agenda, pues, de sostenibilidad urbana que nadie la estaba discutiendo en ese momento. Entonces, cuando vos decís influenciar, ¿es que ustedes hacían parte de algún movimiento político? Pues político sí, pero no partidista, o sea, y eso es como una de las cosas que crea, pues, como el movimiento. Y digamos que eso en ese momento era un poco innovador, o sea, habían varios, muy poquitos grupos que estaban como en ese ámbito político no partidista, o sea, de tratar de influenciar temas públicos, pero sin ningún partido político o color político. Y nosotros lo que hicimos en ese momento, pues el instrumento que se nos ocurrió fue usar un pacto. Entonces pusimos a varios candidatos a firmar un pacto por la sostenibilidad que tenía 6 temas, pues, como movilidad sostenible, aire, vivienda, o sea, varias cosas así. Sí. Y que de alguna manera empezaba, pues, como a introducir un discurso en el accionar de todos estos políticos. Pero entonces ese proceso de innovación social, que digamos es muy importante en este momento en las agendas de ciudad, del departamento, del país, de Latinoamérica, ¿qué siguió de ahí? O sea, ¿se desarrollaron algunos proyectos? ¿Se generó la innovación social realmente desde lo que ustedes estaban generando? Bueno, pues desde lo que hicimos realmente, el proyecto inicia como un proyecto de universidad. Nos encontramos con la Ciudad Verde. La verdad es un proyecto que crece a nivel de comunicaciones, de gente, pues, involucrada. Entonces, como Buena Nota, nos concentramos mucho en el tema de participación ciudadana, sostenibilidad urbana. Y realmente, pues, la fundación en este momento tiene, digamos, ese foco. O sea, ahorita tenemos 4 proyectos, por ejemplo, que es la Ciudad Verde, otro que se llama Low Carbon City, sí, que va a haber un foro ahorita, pues, sobre eso. Hay otro que se llama el Fondo Ciudades para Todos y otro que se llama Modal, que es más como una línea, pues, de servicios de consultoría que estamos sacando porque ha sido una necesidad que ha surgido, pues, de todas las interacciones con públicos de interés que tenemos. Entonces, estamos haciendo, pues, innovación social. Es un emprendimiento social, pero nos enfocamos solo en el tema de sostenibilidad y así ha sido, pues, como la priorización que hemos hecho. Ese tema de sostenibilidad es bastante amplio, pues, ¿cierto? Desde la movilidad, desde el aire, desde la salud, desde el consumo, hay tantas cosas que involucra. Contanos un poco sobre lo de Think Tank, que habla, pues, la Ciudad Verde como un think tank. Y cómo se regó en el mundo, incluso, pues, porque sabemos de México, pues, los grandes aliados que hay en México y en Europa. ¿Cómo fue ese proceso de think tank y de crecer en todas las ciudades, en Colombia? Yo diría que, de hecho, nuestro Twitter dice think do tank, o sea, como un centro de pensamiento de acción. Y yo creo que, o sea, por un lado, el think tank ha sido un querer ser, que yo, siendo crítico de nosotros mismos, sé que no hemos logrado como al 100%. porque producir conocimiento es muy difícil, investigar, o sea, son cosas que no se logran fácilmente. Lo que sí hemos hecho, por ejemplo, es articular muchos profesionales y personas pues que pertenecen como al colectivo para sentar posiciones, para escribir artículos, pero no ha sido pues algo como masivo. Entonces, eso no ha sido algo como que hemos explotado al 100%, pero ese Do Tank, o sea, Think Do Tank, el centro de pensamiento y esa acción ha sido algo que sí hemos logrado como explotar más. Entonces, valiéndonos pues como de algunas evidencias académicas que existen sobre temas, pues sí hemos pues como trabajado ya en proyectos más de intervenciones urbanas, de eventos, podemos nombrarlos porque seguramente la gente los conoce, claro. y hasta ahora pues has dicho que hace Buena Nota y que hace la Ciudad Verde, pero seguramente empezás a nombrar esas campañas, esos eventos, esas acciones, y la gente va a reconocer, ah, ellos son los de... Sí. Contanos. Pues mira, por ejemplo, o sea, el Pacto por la Sostenibilidad Urbana fue como uno de los primeros proyectos que sacó la Ciudad Verde como tal. En el 2012 también trabajamos en un proyecto que se llama Bicis por la Vida. Sí. Vas a ver que muchos de estos proyectos ya se empiezan a mezclar con, por ejemplo, con Ciclas y muchos otros colectivos que ya estábamos como en el ruedo político pues alrededor de la movilidad sostenible, y empezamos como a articularnos de una u otra forma. Entonces Bicis por la Vida es algo que ocurre en el 2012 y era, o sea, pintamos unas ciclorrutas en la Avenida Las Vegas aquí en Medellín, y eso fue como lo que despertó un debate público alrededor de las ciclorrutas. A la semana la borraron, la volvieron a borrar, pero vos pasas por Las Vegas y ahí se observa. De hecho, pues los que nos están escuchando pueden encontrar los artículos periodísticos que se hicieron alrededor de eso en Google, pues buscan la pintada de esa ciclorruta, el antes y el después, por la vida, y van a encontrar todos los artículos que se hicieron. Y eso, aunque la hayan borrado, pues fue parte como de la intención también, o sea, la intención no era hacer una ciclorruta, era despertar un debate alrededor de la necesidad, claro, de ciclorrutas, y se logró. Y otros proyectos, o sea, por ejemplo, el Premio de Sostenibilidad Urbana fue algo que hicimos en el 2014. En el 2015 pues nos dedicamos full a colaborar con el Foro Mundial de la Bici. Sí. Este año pues ya estamos trabajando en Low Carbon City, y hemos sacado como otras campañas chiquitas, por ejemplo una que se llamaba En Bus Más Sexy, que era como tratando de darle valor al montar en bus. Participaron en Días de Playa también. Ah, sí, en Días de Playa. Eso era una iniciativa del Pablotón, pero fue como una co-creación de varios grupos. Nosotros participamos mucho haciendo unos talleres para capturar ideas de la gente para la futura peatonalización de la playa. Ricardo, pero también importante, digamos, que los oyentes reconozcan los impactos de esos proyectos. Háblanos un poco del impacto como tal, porque todo está enfocado en la innovación social. Entonces, ¿cuál es el impacto a la ciudadanía, al territorio? Pues mira, yo lo que he analizado, pues, al menos como siendo crítico de la Ciudad Verde, está mucho en el ámbito de la innovación política, si se quiere. O sea, es que innovación social, me he dado cuenta que es un término que es todo y es nada. Entonces, y es muy maltratado, pues. Y puede ser muy maltratado. Entonces, se ha usado mucho pues como para temas de hambre, de educación, pero por ejemplo para el medio ambiente, pero la Ciudad Verde como tal es un grupo que ha trabajado mucho alrededor de digamos que darle un nuevo sentido a la democracia. O sea, hace parte pues como de una tendencia que existe hoy en día de ser mucho más innovadores en participar en lo público, en rescatar pues digamos como el valor de lo público, en exigir un uso más eficiente de los recursos públicos. O sea, eso en sí yo lo catalogaría pues, y puede ser muy atrevido, sería innovación política. Sí. Y creo que los impactos que eso ha tenido, o sea, un poco pues como el valor que o el resultado que yo veo es el Foro Mundial de la Bici. El Foro Mundial de la Bici fue digamos como el culmen de un trabajo desde 2010 más o menos, que por ejemplo Cicla se funda en el 2010, ¿no? Y empieza desde ese entonces porque se hizo la bicifestación, o sea, hubo un montón de cosas que empezaron a ocurrir alrededor de la bicicleta, y el Foro Mundial de la Bici de alguna manera es como la cúspide pues de un trabajo pues, o al menos de un ciclo en el que se crea una gerencia de la movilidad humana, se saca un plan maestro metropolitano de la bicicleta 2030. Bueno, el metro se le juega, todavía no 100%, pero se le juega la bicicleta. O sea, empiezan a ocurrir ese tipo de cosas. Ya eso es como política pública, o sea, logramos pasar de los hippies protestando por la bici a unos políticos ya más convencidos, con acciones, con presupuesto dedicado al tema. Bueno, precisamente hablando de eso y como en el tema que nos compete a nosotros, que es la bicicleta y el uso de la bicicleta en el entorno urbano, queríamos conocer la opinión tuya en representación de Ciudad Verde sobre, pues, como el diagnóstico actual precisamente de las políticas públicas que tienen que ver con movilidad sostenible y específicamente con la bicicleta, tanto en Medellín como en Colombia o poniendo en paralelo, pues, con el resto del mundo. Bueno, yo creo que es importante hacer la diferencia entre Medellín y Colombia. A ver, Medellín ha sido una ciudad como que se le ha medido a probar cosas nuevas, a equivocarse y avanzar. Entonces, aquí en términos de movilidad sostenible, pues creo que estamos bien. O sea, no es un escenario ideal, pero al menos ya tenemos como un montón de pruebas de tecnologías, tenemos un sistema, no el 100% integrado, pero un sistema integrado de transporte. Sí. Estamos trabajando en cicla. Sí, en cicla, o sea, tenemos el único sistema de bicis públicas como en funcionamiento y viable, pues, de todo Colombia. Estamos probando con el TPM y las rutas de transporte público, o sea, se están dando cosas y a pesar de que es un poco difícil, digamos que está fluyendo, pues, el asunto. También, pues, no es lo que quisiéramos, pero la inversión en no motorizados incrementó muchísimo, o sea, pasó de 2,000 millones en el plan de desarrollo de Aníbal Gaviria a unos 40,000 millones, pues, en esto, o sea, para ciclorrutas al menos. Eso es un cambio grande, ¿no? Claro, muy bueno. En Colombia la cosa está, pues, como más quedada, o sea, porque este discurso no ha llegado a todas las ciudades. Sí. No hay un ministerio, no hay, digamos, como un encargado en el gobierno nacional de articular los esfuerzos por las ciudades. O sea, el tema de ciudades depende de cada alcalde. Entonces, si el alcalde es súper pro carro, pues la ciudad es pro carro, pero no hay como una vocación nacional hacia ciudades mucho más humanas o más sostenibles. El tema de bicis públicas, por ejemplo, a nivel nacional es preocupante porque está en riesgo de que pase lo mismo que lo que pasó con los BRTs. O sea, se introdujo una tecnología a la fuerza en un montón de ciudades, se les dio plata para que la instalaran, pero la sostenibilidad nadie la pensó y nadie se le ocurrió. Entonces, se puede pasar lo que está pasando, es que se empiezan a quebrar las empresas que la manejan. Claro. No hay plata, pues, para la operación, los vehículos empiezan a quedar en desuso. Entonces, digamos, esa incidencia desde los acuerdos municipales, las políticas públicas, ese impacto, digamos, hacia los planes de desarrollo, ha generado una evolución de cierta manera para que el ciudadano de Medellín y del área metropolitana reconozca la protección al medio ambiente desde los proyectos que ustedes están generando. Sí, yo creo que aquí en Medellín hay una ciudadanía muy activa, a diferencia de otras partes de Colombia. Y de alguna, o sea, si no es el 100% de la ciudad, al menos los grupos, o sea, ONGs, colectivos, como esos grupos de base social que están así proponiendo y trabajando, están muy conscientes de la necesidad de influir en plan de desarrollo, POT, plan de movilidad, o sea, todo ese tipo de instrumentos públicos que finalmente son los que trazan como la ruta. ¿Y la empresa privada? ¿Cómo está, digamos, la empresa privada desde la responsabilidad social? Pues apenas empezando, o sea, yo creo, mira, por ejemplo, las empresas de bicicletas todavía no están jugadas en este tema. Ellas están vendiendo, es para el ciclista de licra, o sea, el ciclista deportivo. Sí. Muy bacano, o sea, mucha gente. No para el ciclista urbano, pues, sí, como pero nosotros. Eso es deporte, entonces hace falta, pues, como la cotidianidad del transporte del día a día, pues, y algunas empresas ya están empezando a vender, pues, en forma bicis urbanas, y eso probablemente puede que les haga cambiar un poco su vocación hacia también aportar e influenciar políticas públicas de movilidad sostenible, pero todavía no pasa. Y las empresas de otras industrias, pues... La textil, la confección, todavía no han pensado todavía en eso, no. Y es una gran oportunidad, mercado interesante. Sí, y por ejemplo, o sea, el 45% de todos los viajes del Valle Aburrá son por trabajo, todos los días. Sí. Entonces, si las empresas se vuelcan a trabajar en temas de movilidad sostenible, pues el impacto puede ser mucho. ¿Qué pueden hacer? O sea, ahorita hay una resolución del área metropolitana, por ejemplo, que exige que empresas de más de 200 empleados tengan un plan empresarial de movilidad sostenible. Eso, pues, en este momento es solo un papel, pero justamente nosotros estamos tratando, pues, como de empujar porque eso deje de ser un papel y se vuelva más como un trabajo, pues, entre área metropolitana y empresas y gremios, pues, de empresas, para que hagan algo más que hacer un diagnóstico y escribir una presentación muy bonita, es que realmente, pues, le den bicis a los empleados, cambien horarios, pues, no sé, hagan incentivos, un carro compartido, claro, que tengan incentivos, pues, para que la gente cambie su modo de transporte a algo mucho más sostenible. Y ahí viene a colación lo de la ley de la bicicleta o la Provici que recientemente escuchamos, que es solamente para el sector público, pero también el sector privado se puede empezar a influenciar de esa ley y poder motivar a sus empleados. De todos modos, Ricardo, contanos un poquito cómo haces vos, que venís pedaleando con nosotros, pues que es parte del movimiento de la Mesa Metropolitana de la Bicicleta, la resiliencia, pues cómo aguantamos. O sea, yo hay veces digo, estoy que tiro la toalla, esta gente no entiende, no quiere, no puede, no, definitivamente, pero cómo le haces vos para pa estar animado, para estar siempre ahí como, venga, vamos, dándole pedal? Pues yo creo que la respuesta corta sería montar en bici. O sea, yo sí, no, en serio, muchas gracias, terapia, madrugar o en la noche. Terapia. A mí me gusta la bici urbana, pero también me gusta la deportiva. Entonces, salir a montar en bici 2-3 horas es una terapia muy buena. Pero no, o sea, yo no sé, o sea, yo creo que uno tiene que meterse en la cabeza que los procesos son lentos. O sea, eso es un proceso cultural, no es cuando uno quiera, no es cuando uno quiera, sí, y pues, es lento. O sea, pero también importante, digamos, toda esa conversación entre los ciudadanos que montamos en bicicleta, toda esa reflexión que han venido generando ustedes precisamente desde los proyectos que vienen desarrollando hace más de 6 años. Una perspectiva un poco, Ricardo, cuéntanos un poco la perspectiva. ¿Cómo te imaginas a Medellín con todo lo que se ha venido construyendo hasta hoy? Pues en términos de movilidad sostenible creo que vamos a seguir avanzando mucho. Ojalá tengamos tranvía del 80, ojalá no tumben los árboles que hay al lado y lado, sino que reduzcan los carriles vehiculares y realmente empecemos a construir como arterias verdes o sostenibles, pues. Donde, muy distinto a lo que se hizo en Ayacucho. Sí, que no hay ni un solo árbol, pues. O sea, ojalá EPM se comprometa mucho más con el arbolado urbano, porque ellos son en gran parte responsables de que las ramas crezcan o no crezcan. O sea, los árboles están ahorita en función de los cables de luz. Yo, pues, también me imagino una ciudad más verde. Creo que es uno de los debates que va a empezar hoy en día, el tema del arbolado urbano, darle valor mucho más al árbol. Los barrios más costosos de Medellín son los que tienen más árboles. ¿Por qué? Pues porque valorizan el espacio público y eso embellece mucho, pues, como no la calidad de vida. Porque no están clasificados también. ¿No están clasificados? Densificados. Ah, densificados, sí, también. Pero mira que incluso hay barrios... O sea, un barrio como Carlos C, o sea, es como una densidad adecuada, por ejemplo, y el arbolado que tiene es gigante. Un barrio, pues, como Popular, por ejemplo, es difícil encontrar un árbol por allá. Pero espacio debería haber, o sea, hay un montón de carros y motos parqueadas en todos lados. Sí. Creo que ese va a ser un debate fuerte que se va a dar. Y el debate, pues, del espacio público es algo que también va a empezar y ojalá de aquí a 10 años podamos digamos, como mejorar las condiciones del espacio público, sobre todo en temas de mal parqueo. Algo que, un tema que aquí martillamos mucho, Ricardo, ¿cómo pacificamos el tráfico? Creemos que es la gran barrera que impide que las personas se decidan a montar en bicicleta de forma urbana, pues, de como transporte. ¿Cómo pacificamos ese tráfico y bueno, y hagamos algo en conjunto para eso? Pues yo no soy el experto, pero yo sí sé que la infraestructura influye mucho. O sea, un espacio donde la gente tiene como completa libertad para poner el carro donde quiere y todo eso, digamos que genera condiciones adversas pues para el que se mueve autónomamente, o sea, en su bici o a pie. Pero un espacio como con más reducido, donde la visibilidad pues para ir rápido es poca, donde el peatón y la bici tienen más espacio, pues necesariamente va a hacer que los carros tengan que alentarse. O sea, yo ese es también como otro de los cambios fuertes que deberían venir, y es cambiar el chip de la velocidad. O sea, la movilidad hoy, o la movilidad del siglo XX estaba concebida por la eficiencia, o sea, cómo vamos más rápido de un lugar a otro. O sea, hoy en día ese ir rápido no puede ser el factor determinante. O sea, necesitamos vías que nos lleven de un lugar a otro, pero que no nos lleven en carro más rápido de un lugar a otro. Y rápido te choca, es más rápido. Sí, o sea, exacto. Bueno, Ricardo, muchas gracias por estar acá con nosotros. El tiempo de Ciclistas Radio es corto. Oh. Esperamos que el próximo programa que hagamos con Ricardo sea la sinergia entre Ciclas y Ciudad Verde para la pacificación del tránsito. Por supuesto. Mostrándonos acá pues el proyecto entero. Recuerde que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter e Instagram como @ciclas. En Facebook estamos como Colectivo Ciclas. Y la página web donde pueden encontrar estos programas, la serie web y el fanzine de forma digital es www.ciclas.org. Ciclas siempre se escribe con S porque sí, cla en bicicleta es mejor. Listo, nos vemos en una, nos escuchamos en una próxima muy ocasión. Bien, bueno, nos seguimos hablando y seguimos rodando. Muchas hasta gracias luego. Hasta luego. Gracias, Ricardo. Yeah, this one goes out to all the bike lovers out there. No contamina ni usa gasolina. No contamina ni usa gasolina. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor.